Centro Cultural Ochava Roma. Cultura, educación y comunicación comunitaria. Bienvenido a U Show. Un programa con mucha alegría y diversión. Bienvenidos y bienvenidas a Good Show. Arrancamos con el programa número 15. Hoy soy Cele y estoy conduciendo con Vale. Hola, Vale, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Momento. ¿Más o menos la garganta? Sí. Bueno, puede pasar, que y más con este clima que nos agarra siempre a todos. Bueno, como siempre nos encontramos todos los miércoles de 4:30 a 5:30 por Radio Ochava Roma 107.1. Y también quiero recordarle a nuestros oyentes que si quieren nos pueden seguir en Instagram como @radiouchow. Empezamos con Pame y su columna de efemérides. Hola Pame, ¿cómo estás? Hola Cele, bueno, espero que te mejores pronto. Sí. Nuestra locutora. Bien, vamos a hablar de las efemérides de este domingo, que es el Día de las Infancias. ¿Sí? Bueno, la historia dice que en 1954 la Asamblea General de las Naciones Unidas recomendó a todos los países miembros que establecieran un Día del Niño para fomentar la fraternidad y la comprensión entre los niños del mundo, así como para promover su bienestar. En Argentina, la Cámara Argentina de la Industria del Juguete impulsó la celebración en la década de 1960, compartiendo como una tradición de festejo y reconocimiento de las infancias. Este domingo celebramos en Argentina el Día de las Infancias, una fecha que tradicionalmente, varios años atrás, bueno, esto que contábamos desde la década del 50, se conocía como Día del Niño. Hasta no hace tanto, hablar de Día del Niño era referirse de forma genérica a una infancia que se pensaba homogénea, universal. Sin embargo, con el paso del tiempo y el avance de las políticas de derechos, se hizo evidente algo fundamental: no hay una sola manera de ser niño o niña. Las infancias son diversas, plurales, múltiples y merecen ser reconocidas en toda su riqueza. Por eso, desde 2020 en Argentina se promueve oficialmente el uso del término Día de las Infancias. Entonces, bueno, este término es como más inclusivo. Uh-huh. Así que, bueno, estamos a favor del uso del Día de las Infancias. Busca visibilizar las distintas realidades, identidades y formas de crecer que conviven en nuestro país. El objetivo de la fecha sigue siendo el mismo: celebrar, proteger, reflexionar sobre los derechos de quienes están atravesando esta etapa fundamental de la vida. Pero el nuevo nombre nos invita a hacerlo desde un lugar más inclusivo, reconociendo que todos los chicos y chicas viven lo mismo, que no viven lo mismo ni tienen las mismas oportunidades. El Día de las Infancias es también un momento para pensar en el rol que tenemos los adultos como sociedad en garantizar que cada niño, niña o niñe pueda jugar, aprender, crecer y ser escuchado en libertad. Tal cual, vieron que bueno, cuando hablábamos del Día del Niño, o sea, la palabra niño, aunque querramos o no, remota algo. Pues decimos niño, ni siquiera es que decimos niño y niña, era Día del Niño, como decía la Pam. Y aparte está como arraigado la palabra niño, bueno, a un género que es más masculino. Sí. Y es como, bueno. Y como esto de que son todos iguales. Tal cual. Y bueno, con la palabra infancia buscamos visibilizar esta gran diversidad de infancias, sí. Valga la redundancia. Tal cual, así que bueno, estamos a favor de eso, porque bueno, como decía la Pame, todas las infancias son diversas y merecen también ser vividas de esa manera, ¿no? Sí. Así que bueno, gracias Pame por esta columna tan interesante. De nada. Ahora vamos a hablar de noticias de la semana y Nico nos trae una noticia. Nico, ¿cómo estás? Bien. Me alegro. ¿Qué nos trajiste para hoy? Nuevo sistema de semáforos en el cruce Parque Industrial y Aeropuerto de Sauce Viejo. Bueno, hay un nuevo sistema entonces de semáforo en el cruce del Parque Industrial y el Aeropuerto de Sauce Viejo y podríamos decir que es un gran avance, ¿o no? Sí. Un gran avance para la seguridad vial. Estos semáforos se informa que están instalados en el cruce del Parque Industrial y el Aeropuerto de Sauce Viejo. Sí, buscan organizar el tránsito, que sí, no haya tantas filas. Y es más, les voy a decir un dato. Van a, como dice Pame, ordenar un poco el tránsito y van a operar en cuatro tiempos. Uno para el ingreso y el egreso tanto del parque industrial como del aeropuerto, y otros dos que van a permitir los giros a la izquierda hacia la ruta nacional número 11, ya sea desde el aeropuerto o desde Santo Tomé. Esta mejora es una idea para prevenir también accidentes de tránsito en esta zona. Así que podríamos decir que, bueno, es un avance favorecedor, ¿o no, Nico? Sí, genial. Que es un avance genial, tal cual. Bueno, gracias, Nico, por esta noticia. De nada. Llega Flor y nos va a presentar la consigna del día. ¿Qué nos va a preguntar Flor a los dos? Gracias, Cele. ¿Cuál es tu juego favorito en la infancia? Bueno, ¿cuál es tu juego favorito en la infancia? Sí, tengo cuatro. Bueno, ¿cuál es, Flor? Primera, la carta Dragon Ball. Ajá. Segunda, carta del 1. Ajá. Y la tres que me gusta del juego de los quemados, Fortnite, ajedrez. Bueno, invitamos también a nuestros oyentes, si quieren sumarse a esta encuesta que hicimos en Instagram, en @radiouchow, preguntando cuál es el juego favorito en la infancia. Y bueno, le quiero preguntar a los que están ahora acá en la mesa, ¿cuál es el juego favorito de ustedes en la infancia, Nico? ¿Te gustaba jugar con juguetes? Bueno, Cele. El Ludo. El Ludo, muy buen juego Ludo. Pame. Yo de niña, juego de mesa, jugaba mucho al juego de la vida. Y después así esos juegos como más corporales, uh-huh, deportivos, me gustaba mucho jugar a la escondida. Sí, re un clásico la escondida. Era una adrenalina eso de que no te descubra. Y me acuerdo que en la escondida se usaba uno el... ¿cómo es cuando te ibas al...? No, cuando ibas a donde estaba el que contaba y como que llegabas. Ajá. Como y brindabas para vos y tus compas. Ah, salvabas a todos. Y salvabas a todos y la... Y el que contaba tenía que volver a contar. Tal es verdad, cual. No me acordaba esa parte, pero sí, sí. Bueno, muy divertido. No, yo en mi infancia jugaba mucho el alto pelota con mis compañeros. No sé si lo conocen. No, jugaba, ¿no?, siempre en los recreos en la escuela. ¿Al alto pelota? Sí. Tirabas la pelota para arriba y después alguien la agarraba, decías el nombre de alguien. Ese alguien cuando la agarraba después tenía 5 pasos para hacer y si te tocaba la pelota a alguien, perdías. Mm. Salías del juego. Pero bueno, vuelvo a decir que invitamos a nuestros oyentes a, bueno, esta consigna del día. Y Cele, ¿cómo terminamos este primer bloque? Con Ciro y los Persas, canción de cuna. Te duermas como un sol que se acuesta en un campo de trigo. Tengo aquí en mi pecho un corazón igualito al hueco de tu ombligo. ¿Sabes quién temblaba cuando ibas a nacer? Sabes que pensé que por ahí no ibas a poder. Sabes quién te puso en el pecho de mamá. Debe ser que me pediste un día una canción que fuera del corazón. Ahí te va. Vamos a correr un rato, que hay tiempo no más. Hay tiempo no más, todo el tiempo. Nunca nadie me dio tanta luz. Para nadie fui tan importante. Nunca quise ver tan lejos al dolor. Con verte crecer tengo bastante. instante, dientes asomando y dibujos en la piel. Todas las mañanas mi motor vos encendés. Mil relojes no marcan las horas como vos. Tiempo, vamos a besar la nieve y vamos a volar, vamos a besar este cielo. Nada, nada, nunca nada nos va a separar. Somos una llama, el invierno. Ese sería tan profundo. Le pedí al Señor que me diera un amor que a veces sería tan profundo. Le pedí al Señor que me diera un amor que a veces sería tan profundo. Le pedí al Señor que me diera un amor que a veces sería tan profundo. Volvemos con más alegría y listos para continuar el programa. Arrancamos este segundo bloque con Agus, con una receta. Hola Agus, ¿cómo estás? Bien, ¿qué dicen que les traje? ¿Qué nos trajiste de rico? ¿Les suena la famosa trufas de galletitas? No, qué rico. ¿Le digo los ingredientes? Dale, te escuchamos. 3 cucharadas de dulce de leche repostero, 2 cucharadas de queso crema, 1 paquete de galletita de chocolate y 250 gramos de chocolate cobertura. 100 gramos de chocolate blanco y un puñadito de quinoa pop que dicen que está de moda. Está de moda la quinoa, ¿vos la probaste aún? No, pero dicen que es rica, es como un cereal. Yo la verdad es que tampoco tuve el privilegio, pero bueno, ya nos tocará a vos. Un puñadito de confites y 2 cereales de chocolate. Ay, qué rico, chico, mi mamá. Procesar las galletitas y colocar en una bolsa con un palote, golpear hasta triturar. Por otra parte, mezclar los chocolates, derretir a baño María en el microondas. Eso nadie lo sabía. Qué rico el baño María, con algo para acompañar. Mezclar el dulce de leche con el queso crema y volcar las galletitas trituradas y hacer una pasta. Es como cuando vos haces las masitas que jugás con los nenes, así. Uh-huh. Un estilo así. Mezclar el dulce de leche con el queso crema y volcar... Hacer pequeñas bolitas y pasar por el chocolate derretido. Uh-huh. Y decorar con confites, cereales o lo que más te guste. Llevar a la heladera por 10 minutos, nada más. ¡Qué poquito! Sí, qué poquito. Le digo el agutip. Dale. ¿Sí? Las trufas, si quieren que quede crocante, la podés pasar por maní crocante. ¡Qué rico! Bueno, la gente que le gusta el crocante, ¿sí? Lau le tiró ese tips. Y si no, bueno, también pueden ponerle otras cosas para decorarlas. Sí, obvio. Bueno, muchas gracias por esta receta que la verdad es que me dio un hambre. Y bueno, vamos a ver si no la hacemos. Uy, sí, por favor, qué rico. Bueno, ahora seguimos con Guille y la columna de fútbol santafesino. ¿Cómo estás, Guille? Bien, ¿y vos, Vale? Bien, gracias por preguntar. Bueno, ¿de qué nos vas a hablar hoy, Guille? De fútbol. Bueno, muy bien. ¿Con qué equipo vas a arrancar? Con Colón. Bueno, contale a los oyentes, ¿con qué equipo jugó Colón en la última fecha? Jugó con Agropecuario. Ajá, ¿y cuál fue el resultado, Guille? Perdió 1-0. No andamos con suerte. No, ¿qué le está pasando? No tocamos fondo, porque uno toca fondo y después cuando toca fondo... Falta poner un 10, no 1-0. Está mal. Ojalá, Flor, ojalá. Pero uno cuando toca fondo por lo menos sabe que llega al fondo y después de uno ahí hace el salto. No, nosotros no llegamos ni al fondo. No. Así que bueno. Bueno, ¿trajiste alguna noticia de interés para del club de Colón? Colón perdió otro partido y su... y... perdió la vergüenza. La gente pidió que se vayan todos. Y sí, porque aparte tuvo un mal partido, porque ni siquiera es que jugó bien y ganó. No jugó mal, perdió todo mal. Vamos a decir a los jugadores que le metan un poco de pila, che. Sí. El público sabalero me parece que necesita una emoción. Elefantes van crezca más seguido. Sí. Bueno, ahora nos vas a hablar de Unión. Sí. Bueno, ¿con qué equipo jugó Unión en la última fecha? Con Argentino Junior. ¿Y ellos tuvieron más suerte? ¿Cómo salieron? Perdió 1-0. No, tampoco andan con suerte. No andan con suerte. Bueno, y nos trajiste una noticia de Unión. Sí. Unión se enfrenta con River por la Copa Argentina. El jueves 28 a las 9:15. Bueno, le decimos a los oyentes que, bueno, anoten, le tiramos un recordatorio por si quieren ver el partido, que seguramente lo van a ver. Aparte, River es un equipo grande, sí. Seguramente lo van a ver. Así que, bueno. Bueno, gracias, Guille. No, de nada. Bueno, ahora vamos a la columna de cines y series, que, bueno, hay dos personas. Primero vamos a hablar de cine, que va a estar, que nos va a hablar Flor. Bueno, Flor, ¿qué peli nos trajiste hoy? La nueva, la especial película de Superman. Superman, bueno, contale a nuestros oyentes de qué se trata esta película. La película encuentra la historia que un bebé que es enviado desde su planeta antes de que sea destruido. Su nave llega a la Tierra, donde una pareja de granjeros lo encuentra y lo cría como su hijo. Lo llama Clark Kent. A medida que crece, descubre que tiene superpoderes, puede volar y una fuerza increíble, visión láser, muchas habilidades más. En la película debe enfrentar el malvado villano Lex, que quiere destruir el país, y Superman tiene que usar todas sus fuerzas y corazón para salvar a la persona. Bueno, Superman en todas sus pelis generalmente se destaca por tener... saga. Ajá, pero se destaca por tener, por ser bondadoso, por ser una persona también que trabaja en una oficina, como una persona... Sí, como abogado, ponele. Claro, no sé si como abogado, pero bueno, trabaja en una oficina y demás. Y bueno, y en todas las pelis se ve, y en todos los personajes que interpretaron a Superman se ve que es bueno. Es un buen superhéroe. Sí. Bueno, Flor, ¿a dónde puede ver los oyentes esta peli? La Rivera Shopping. En La Rivera, ya se estrenó. Sí. Bueno, ¿y por qué recomendamos la peli? Es una película para ver con los amigos, familia o sobrino. Uh-huh. Si te gusta el cómic DC, estén ahí. Claro, porque es una película de DC Comics. Sí. Así que bueno, invitamos a la gente, si les gustan los cómics, si les gustan los superhéroes, que bueno, se estrenó esta película. Y bueno, los invitamos a que vayan a verlos. Sí, que lo vea. Bueno, Flor, te voy a preguntar, ¿cuál fue tu juego favorito de la infancia? Ah, ya me dijiste. Ya me dijiste, bueno. Bueno, ahora seguimos con Arielito. ¿Qué Arielito nos trae series? ¿Qué serie nos trajiste para hoy? Hoy les traigo Neutopia. Ajá. Es una serie de televisión. Surcoreana de comedia, romance y zombie. Estrenada en 2025. La serie está disponible en Amazon. Está protagonizada por la cantante Blackpink. En resumen, Utopía es una serie que combina elementos de romance, comedia y horror con una trama centrada en un brote de zombie en Seúl y la lucha de una pareja por reencontrarse en medio del caos. Bueno, podríamos decir que estas series se pusieron muy de moda, las series de zombies también. Sí. Y es muy similar a una... ¿Puede ser a Estamos Muertos? Sí, casi lo mismo. Es casi lo mismo. Bueno, entonces, si la gente vio Estamos Muertos, ¿vos recomendás esta serie? Sí, en Amazon, Primer Video. Bueno, entonces decimos que recomendamos esta serie que está en Amazon Prime. Bueno, Arielito, muchas gracias por esta columna tan interesante. Y te voy a preguntar, ¿cuál fue tu juego favorito en tu infancia? El GTA y su vida. ¡Oh! ¡Qué juego el GTA! Bueno, y le voy a preguntar también a los que están en la mesa, a Agus y a Guille, que no respondieron esto. Agus, ¿cuál fue tu juego favorito en la infancia? Yo jugaba a las Barbies, pero el videojuego. Ajá, un videojuego. ¿Y vos, Guille? ¿A mí? Ajá. El GTA. También el GTA, miren, comparten el mismo juego en común. Bueno, muchas gracias por los aportes. ¿Cómo terminamos este segundo bloque, Cele? ¿De por qué de Cruzando el Charco? Miro caer las gotas de lluvia en mi ventana. Sé que todo será igual, no cambiará mañana. El sol volverá a salir, la luna será más blanca, el río será más río, no caerán las montañas. Hey, ¿por qué me quedo? En una carroza blanca como en los cuentos de antes. Tú seguirás allí, yo seguiré buscando ese beso que al final te robaré mientras tanto. Hey, ¿por qué me quedo muda? Alegría y listos para continuar el programa. tercer bloque con la ronda de Chimento. María Becerra contó que su sueño es construir un refugio de animales. Wanda Nara se sinceró sobre su vínculo con Elegante Somos Amigos. Él ahora volvió con su ex. Tras de 9 años, junto a Cristina Rolando y Georgina se comprometieron. Fin de los rumores de la reconciliación entre Trueno y Nicki Nicole. Ambos ya están con sus nuevas parejas. Alejandra Magnetti fue mamá, su bebé pesó más de 4 kilos. Preocupación por Maritza Valle, le dieron un botón antipánico tras graves amenazas de un puesto rescatista de animales. Fátima Flores le respondió furiosa a su ex por cuestionar su vínculo con Milei. Amigo aprende a robar. El insólito mensaje de Homero Pettinato al ladrón que le rompió el auto. Maluma se volvió rival por regañar a las personas y que fueron con su bebé a su concierto es un acto de irresponsabilidad. Wanda Nara habló sin filtro con su relación con el Elegante y opinó del reciente video con Tamara Báez. Estuvo con mujeres al lado mío. Récord histórico. María Becerra vendió 85.000 entradas para River en solo 3 horas. ¿Se verá una nueva fecha? Los Palmeras marcó que Marcos Camino aseguró que Cacho no está en condiciones mentales. Tato, el ganador de Gran Hermano, compartió una foto con Martina, su ex compañera en el reality. En la foto, que confirmaría el romance, ambos están entran de la mano. ¡Ah! De mitos y leyendas. Agus, ¿qué nos trajiste para hoy? Hola Cele, muy buenos días. Hoy les traigo una leyenda asombrosa llamada El hombre que se convirtió en dragón. ¡Wow! ¡Qué nombre! Uh-huh. Y dice así: los Nibelungos eran hombres pequeños y oscuros. Vivían en lo profundo de la tierra, extraían metales y custodiaban el tesoro del Rin. Todos eran avaros y codiciosos, pero ninguno lo era tanto como Fafnir. Por eso, cuando el dios Loki mató por error a Ottar, hermano de Fafnir, este exigió a los dioses que pagaran por lo que habían hecho. Entonces los dioses le entregaron al padre de Fafnir una gran cantidad de oro, sin advertirle la maldición. Aquel que lo poseyera sería perseguido por la desgracia. Los ojos de Fafnir y de su hermano Reginn brillaron al ver el magnífico tesoro y enceguecidos decidieron acabar con su padre para quedarse con él, con el tesoro. Pero Fafnir no quería compartir con nadie aquella fortuna. Ambicioso y cruel, estaba dispuesto a todo, incluso a dejar de ser humano. Era de madrugada cuando tomó el cofre repleto y huyó a caballo hacia un paraje solitario. Llevaba en su cabeza el yelmo mágico. Para los que no saben, el yelmo es un casco, una especie de casco, capaz de transformarlo en lo que quisiera. Y él deseaba con todas sus fuerzas ser un inmenso y poderoso dragón. Fafnir escondió el oro en una cueva oscura. Y acostado sobre los arbustos, esperó hasta que la luna llena se reflejara en el yelmo. Al despertar, una piel escamosa recubría cada centímetro de su cuerpo. Sus manos eran gruesas patas que terminaban en garras afiladas. Y un par de alas membranosas, al moverse, le permitieron remontar el vuelo. Era un dragón. el oro le pertenecía y no creía en maldiciones. Bueno, ese fue el final. ¿A qué costo, no? Tuvo el tesoro igualmente, tuvo la riqueza. Igual él se quería convertir en dragón. Sí. Así que bueno, tuvo todo lo que quiso. Pero ¿a qué costo, no? Escucha, ¿y a vos te gustaría convertirte en dragón? Sí, aunque más que convertirme me gustaría haber nacido ya siendo un dragón. Claro. ¿Qué animales como majestuosos los dragones? La verdad es que los vemos mucho en series y son majestuosos. Hay algo, una información extra para agregar a para los que quieren escuchar. Dale. Dice así, el oro de los Nibelungos. Es una leyenda germana. Dice, esta historia es narrada en un antiguo poema medieval y luego retomada por Richard Wagner en su ciclo de óperas El Anillo de los Nibelungos. Luego de que Fafnir se transforma en dragón, su hermano envía a su hijo Siegfriedo para recuperar el oro. Este acaba con el dragón, le extrae el corazón, lo cocina a las brasas y se lo come. Siegfriedo adquiere así la capacidad de entender el idioma de los pájaros, ya que según los alquimistas, el corazón de dragón otorgaba poderes mágicos a quien lo comía. Eso es lo que tengo para agregar. Bueno, wow. Eso es muy cierto. Muchos dicen que quien bebe su sangre estaría a salvo de todo tipo de epilepsias. O bien, si comen un corazón de dragón, podrían entender el lenguaje de los pájaros, como bien dice acá. Que le pasó así que es como una leyenda. ¿No? Exactamente, una leyenda germana. Wow, qué lindo. Bueno, escucha, Bus, y te voy a preguntar, siguiendo la consigna del día, ¿no? ¿Cuál es tu juego favorito en la infancia? En realidad, ¿cuál fue tu juego favorito en la infancia? Y no sabría decirte, pero si vamos a hablar de juegos, mi juego favorito de mesa es el ajedrez. Me encanta. Ok, qué juego noble el ajedrez. El mío también. ¿El tuyo también? Mira, mi abuelo me enseñó a jugar. Antes me encantaba. O sea, todavía me encanta. Aunque la pieza que más me costó descifrar cómo se movía, hasta que por fin lo aprendí, es el caballo, el caballero. El caballo, 3 y 1. Sí, sí. Es siempre en forma de L, 3 y 1, exactamente. Tal cual, 3 y 1. Bueno, gracias, Agu, por esta columna tan majestuosa como el dragón. La próxima vez... Ajá, ¿de qué nos vas a hablar? Traeré una leyenda, algo más... algo más... conocida, o sea, más bien es más conocida el héroe que la protagoniza, pero no tanto el mito en sí. O sea, voy a darles una pista. Dale, vas a adelantar Hércules. Algo. Ah, Hércules. ¿La hidra, tal vez? No, uno de sus 12 trabajos, pero no fue la hidra de Lerna. Bueno, fue no, otra. Nos adelantó uno de los un últimos. Nos adelantó y vamos a esperar hasta el próximo programa. Tendrán que esperar hasta el próximo para escuchar esta fantástica leyenda. Bueno, gracias, Agu. Gracias. Porque fuera de bromas, si pensamos, también la hidra se puede considerar dragón, aunque no escupía fuego. Podría ser, pero más dijiste bien, que no. Era venenosa. Era muy venenosa. Era tipo una serpiente con patas. Pero se podría considerar dragón en el estima antiguo, ¿no? Sí. Además de que la hidra de Lerna, si mal no me equivoco, tenía varias cabezas y si le cortabas una, crecían dos en su lugar. Y su mayor cualidad era el veneno. Y si le cortabas a dos, le salían tres y así por eso. Sí, si le cortaban esas dos, crecían cuatro. Claro. Porque dos y dos. Bueno, ahora seguimos con Santi y los multiversos de Santi. Hola, soy Santino y hoy, ¿qué les traje en Celes y Vale? ¿Qué nos trajiste para hoy, Santi? ¿Qué nos trajiste? Los multiversos de Santi, especial de Star Wars, episodio 4, Una Nueva Esperanza. En la inmensidad de la galaxia, el fuego de la rebelión ha encendido una chispa que cambiará el destino del universo. Tras los sacrificios vistos en Rogue One, donde un grupo de héroes anónimos entregó su vida por obtener los planos de la Estrella de la Muerte, comienza ahora una nueva historia. Una historia que marcará el verdadero comienzo de la saga más legendaria de la ciencia ficción. La película inicia en plena persecución. La princesa Leia Organa, líder rebelde, escapa con los planos robados en su nave, la Tintin cuarta o cuatro. Pero el implacable Darth Vader, brazo derecho del emperador, la captura. Rápidamente, antes de ser atrapada, Leia esconde los planos en el droide R2-D2 o Arturito, conocido en Latinoamérica, que junto a su compañero C-3PO o C-3PO, logra escapar a un planeta desértico, Tatooine. Allí, el destino pone en marcha algo mucho más grande. Un joven granjero llamado Luke Skywalker encuentra a R2-D2, quien lo conduce a conocer al viejo Obi-Wan Kenobi, un antiguo caballero Jedi que vive oculto en el exilio. Obi-Wan revela a Luke su conexión con los Jedi y le entrega el sable de luz que perteneció a su padre, un antiguo Jedi traicionado y destruido por Darth Vader. Cuando el Imperio ataca y destruye a la familia adoptiva de Luke, él decide unirse a la causa rebelde. Junto a Obi-Wan, contratan los servicios de Han Solo, un contrabandista carismático, y su copiloto Chewbacca o Ewick, a bordo del Halcón Milenario. La misión: llevar los planos hasta los rebeldes. Pero la aventura se complica. La nave es atrapada por la Estrella de la Muerte, una estación espacial gigantesca y arma definitiva del Imperio, capaz de destruir planetas enteros, como ya lo hizo con Alderaan, el mundo natal de Leia. En un audaz rescate, el grupo libera a la princesa, pero Obi-Wan se enfrenta a Darth Vader y muere en combate, permitiendo que los demás escapen. Ya con los planos en manos de la Alianza Rebelde, se descubre una debilidad crítica en la Estrella de la Muerte. Se organiza un ataque desesperado. Es entonces cuando Luke, ahora más decidido que nunca, se une a la batalla con su X-Wing. Justo cuando todo parecía perdido, Han Solo regresa sorpresivamente para ayudar, permitiendo que Luke utilice la fuerza, tal como le enseñó Obi-Wan, y destruya la estación espacial con un disparo certero. La película cierra con una ceremonia donde Luke y Han reciben medallas por su valentía, pero esto es solo el comienzo de una guerra mucho más grande. La rebelión ha demostrado que puede vencer. El Imperio, aunque herido, no está derrotado. Y el destino de la galaxia sigue pendiendo de un hilo. Una Nueva Esperanza no solo inicia la trilogía original, sino que marca el renacer de los Jedi, el surgimiento del verdadero Luke Skywalker y el despertar de una galaxia que empieza a creer que sí, aún hay esperanza. Bueno, radio oyentes, esto ha sido todo el especial Star Wars de este año. Nos vemos en los siguientes programas de esta columna, los multiversos de Santi. A ver qué les traigo de los próximos universos de ficción. Bueno, Santi, yo te voy a hacer una pregunta. ¿Hay esperanza entonces para el universo? Sí, hay esperanzas. Hay esperanza. Bueno, yo no vi Star Wars, así que la verdad es que yo todo lo que escucho de Star Wars lo escucho de vos, así que yo como no vi las pelis, la verdad es que no sé si hay esperanza o no. Pero vos decís entonces que hay esperanza. Sí, si querés también me podés preguntar cuál es mi juego favorito, porque el ajedrez es uno de ellos de mi infancia. Bueno, dale, ¿cuál es tu juego favorito de la infancia? Cuando iba a la primaria en Tierra del Fuego, en Río Grande, en Tierra del Fuego, Isla del Atlántico Sur, jugábamos al escondite y, como dijiste, con la pauta a veces de toca y salvo a todos mis compañeros. Ajá. También a la gallinita ciega a veces y no me acuerdo, y el toca en gimnasia. Que es como la tiña. ¿El toca, la tiña? El toca, te toca y te congelas, o toca y sos como la mancha. Ah, ahí está, como la mancha, tal cual. Nosotros le decimos tiña en mi pueblo a la mancha. Vamos a jugar a la tiña, es como vamos a jugar a la mancha. Sabía que sí. Viste que y cada pueblo tiene cada como pueblo. Si hay unos lenguajes, viste. También cuando iba a la colonia de Luz y Fuerza, uh-huh. Aunque yo no pertenezco al sindicato ni mi familia, yo jugábamos en cuando no hacíamos natación y eso, jugábamos al el legado. Uh-huh. Delegado. Ah, el delegado, sí, ya sé cuál es. Lo jugaba en educación física, es muy buen juego. Es como el quemado, pero nomás que hay uno o una chica o un chico, que es el delegado que inicia afuera, ya sin vidas. Y cuando matan a todo su equipo, entra y tiene que quemar a los otros, igual que el quemado, que van quemando a los de afuera. Y si atrapan la pelota, le lanzan al otro equipo hasta quemarle. La regla era de la cintura para abajo. Uh-huh. Que la verdad es que bueno, estamos conociendo y la verdad es como que sacando del baúl de los recuerdos un montón de juegos de nuestra infancia, así que sí, gracias, Santi. Y a veces cuando eras el delegado tenías a 3 vidas y sí, o tenías la opción de regalarle 2, una dividirla al quien querías, podías dividirla a las 2 en cada persona o conservar las 2 más o darle 2 más a alguien si quería y vos una. Sí, sí, muy buen juego el delegado. Bueno, gracias Santi por esta columna. Un placer, chicas. ¿Ya sabes de lo que vas a hablar el miércoles que viene o hay un misterio? Es un misterio, pero ya lo tengo hecho. Buenísimo, entonces vamos a esperar el miércoles que viene. Hola, ya Agus con su columna de videojuegos. ¿Qué nos trajiste, Agus? Buenas tardes. Hoy le vengo a traer la columna gamer, que le voy a hablar del regreso del rey del fútbol virtual, EA Sports FC 25. Aunque muchos todavía lo seguimos llamando FIFA 25, y si se entiende el nombre nuevo, todavía no termina de pagar. Dato del juego: EA Sports FC 25 no rompe el molde, pero sí pule la fórmula con más precisión y mantiene su lugar como el simulador del fútbol más completo. Vale la pena si sos fan, si venís del FC 24. Tal vez esperaba un poco más. Este año el juego no trae una revolución, pero sí una buena tanda de mejoras que afinan la experiencia. Visualmente se ve mejor, con animaciones más naturales y un motor gráfico que sigue empujando los límites. Lo más destacado es el nuevo sistema Hypermotion Web 2.0, que usa datos reales de partidos para que los movimientos de los jugadores sean más realistas que nunca. La sensación más fluida, más táctico, menos acarde. Característica del juego: en el famoso modo carrera, ahora podés elegir no solo al DT, sino también al cuerpo técnico. Y hay más profundidad a narrativa, lesiones, decisiones, alternativas y hasta entrevista con impacto. Si sos de los que le metes hora a crear una dinastía, te va a encantar. Y por último, Ultima Team sigue siendo el man principal. Nuevos iconos, más opciones de personalización y un gran avance en la integración del fútbol femenino. Ahora podés armar un equipo mixto y ver cómo se dan en la cancha, interesante y polémico en partes iguales. Bueno, la verdad es que dentro de todas las cosas que me dijiste, me quedo con el fútbol femenino. Sí. Muy buen avance para el FIFA, porque bueno, es el primer FIFA entonces que tiene este grupo de este equipo femenino y que se puede jugar tanto mixto como un equipo de solo mujeres. Así que bueno, y como dijiste vos, más píxeles, que en realidad no son píxeles, ¿cómo se dice? Gráficos. Claro, mejores gráficos, así que bueno, la verdad es que está muy copado. Escucha, te voy a hacer una pregunta, Gus. Uh-huh. ¿Esto tiene un costo o es gratis? Es gratis en la Play Store, la forma gratuita, pero para jugar online, no es el juego completo. Ok, o sea, es gratis para jugar una parte, después tenés que pagar. Sí. Bueno, pero bueno, está bueno que sea de libre acceso hasta cierto punto para que todo el mundo pueda jugarlo. ¿Vos ya lo experimentaste? Jugué a veces un poco el online nomás. Ajá. ¿Y pero qué te pareció? ¿Hasta ahora es el mejor o más o menos? Sí, en futsal nomás puedo jugar. Está interesante. Bueno, bueno, entonces le decimos a nuestros oyentes que hay una recomendación del FIFA, ¿cómo? 25. Bueno, FIFA 25. Bien. Y bueno, que apuesten también al equipo de mujeres, ¿o no? A FIFA femenino. Escucha, Gus, ahora siguiendo con la consigna del día, ¿cuál fue tu juego favorito de la infancia? Las cartas. Ladrón y policía. Sí. Un clásico. Escondidas. Sí. El GTA. A ver. El ajedrez lo jugaba antes, pero también es de la infancia. Okay, no es de los favoritos, pero es de la infancia. Ok. Bueno, y puede ser, Cele, que haya algunas. Sí, disculpame. ¿Viste las maderitas? No me acuerdo. El Jenga. Ajá, eso. Ese también es un clásico, el Jenga. Y para reuniones con amigos de peñas también, sobre primos, cuando se reúne la familia. Y el mío también era, jugábamos a veces también hasta sexto grado ya, que en las primarias son 6 años, jugábamos también al ladrón y policía en el recreo. Un clásico. Y yo me ocultó, usaba la técnica de ocultarme a simple vista, no me encontraban apenas, y me ocultaba bien entre las mezclas. Usaba ya estrategia de chico para jugar. Sí. Bueno, ¿se le tenemos algunas opiniones de nuestros oyentes? Sí, dice quemado, en la calle dice Ani. La chavarroma del Abelardo dice las figus. Un clásico, las figuritas también. Meli Patela dice quién es quién. Ajá, el quién es quién también es De mesa también. Sí, es un juego de mesa. Bueno, seguimos invitando obviamente a nuestros oyentes. Sí, si quieren contestar en nuestra consigna del día, los invitamos en @radiouchow. Sí, para que continúen dando el

Arrancamos este cuarto bloque con María y Clima. Hola María, ¿cómo estás? Hola mis queridos oyentes, hola Cele, hola Valen y Valentino. Y mis queridos oyentes, muy buenas tardes. Para el día de hoy, 13 del 8, estará nublado con una máxima de 20 grados y una mínima de 8. Para mañana jueves estará soleado, aunque con descenso de la temperatura. El viernes seguirá soleado, la temperatura irá en leve descenso. El sábado estará mayormente soleado y el domingo estará igual que el sábado. Bueno, va a haber un clima lindo el fin de semana. Está lindo para pasear. Re, y aparte va a ser un fin de semana largo, ¿sí, Santi? En San Martín va a estar disfrutando de su aniversario de muerte en el cielo con nuestro prócer celebrando la bocha, supongo, diciendo, miren qué lindo día les tocó a nuestros patriotas. Sí, la verdad es que va a ser un lindo fin de semana y bueno, ¿y saben qué es lo importante? Que va a ser fin de semana largo. XXL. No, no sé si XXL porque son... Viernes, sábado, domingo. Claro, podrían ser más días, XL. Sí, pero bueno, es XL, tal cual. Bueno, gracias Mari por el clima. Te voy a preguntar. Ajá. Siguiendo la consigna del día, sí. ¿Cuál fue tu juego favorito en la infancia? Las Barbie, uh-huh. Los bebotes y jugar a la casita. Ay, Mari, qué lindo jugar a la casita. Qué lindo hacer casitas en la casa. Poner dos sillas y una manta. Abajo de la mesa armamos la casita. Nos invitábamos a tomar el té. Sí, re, ese juego imaginario que uno tiene de niño es... Sí. Nada, es lo que nos hace especial como transitar a la infancia, ¿no? Sí. Uh-huh. Bueno, gracias Mari por el clima. Bueno, y bueno, arrancamos en este bloque con una canción del Cuarteto de Nos. Y bueno, siguiendo con esto, ¿Cele tiene algo en la agenda cultural para contarnos en la ciudad de Santa Fe? Sí, te traigo tres propuestas en dos días. Dale. Vamos con la primera propuesta que estuvimos escuchando del Cuarteto de Nos, que se viene el viernes 15 a las 21 horas, este viernes. Y el Cuarteto Nodosti se presenta en Rosario y Santa Fe. La bandera uruguaya llega a presentar su nuevo disco y clásicos de siempre. Dos fechas, dos ciudades y un show único. Lugar acá en Santa Fe en el recital Estadio Club Unión. Club Atlético Unión, Avenida López y Planes, 3553. Uh-huh. Entradas anticipadas en venta, capacidad limitada. Claro, bueno, entonces el primer plan que nos trae la Cele es Cuarteto de Nos en Unión, recordamos, el 15. El 15, a las 21. Okay, este viernes. Este viernes, y bueno, sí, que saquen entradas si quieren ir. Sí. Bueno, ¿tenés otro plan? Otro plan que se estrena, que es hoy, que es hoy. Hoy, 13 de agosto, a las 20 horas, sumate a Karaoke Rocker, subite al escenario a cantar tu canción favorita y participa de los mejores premios y promos. Entrada libre y gratuita. ¡Planazo! Sí. ¿Cuándo me dijiste que es la fecha, Cele? Hoy a las 8. Si un grupo de amigos no sabe qué hacer, tiene la entrada libre y gratuita, se van a cantar algo, ¿en dónde dijiste? En Tribus. En Tribus. Planazo, sí, Santi. Eso era, que no había dicho el lugar, era Tribus. Ah, sí, es en Tribus. Y un planazo, sí, aún más, que sea entrada libre y gratuita. Sí, sí. Bueno, y hay un tercer plan. Y como ya estamos en lo que dijimos, la media de la infancia, todo eso, le traje algo más vinculado a los niños. Y en marco de media de la infancia, el sábado 16 de agosto, desde las 15:30, se realizará una jornada de foro cultural UNL, con actividades interactivas, narraciones, ferias de libros y un recital coral. Entonces será en el Foro Cultural UNL. Foro Cultural, este sábado a partir de las 3 de la tarde. Sí, entrada libre y gratuita. O sea. Bueno, la verdad es que la agenda cultural santafesina que nos trajiste para hoy, completísima, porque es recital, karaoke y también el sábado para el Día de las Infancias, si quieren ir con su hijo, hija, sobrino, con cualquier. Cualquier pequeñito. Con cualquier, sí. Según tengo entendido, o sea, le dijiste en Kairos que los que participen en el karaoke que es gratuito, el de Tribus, puede haber premios, ¿no? Sí, puede haber premios. Y es aún un golazo, porque vos vas, entrada gratis, y encima por cantar te puedes ganar un premio, un golazo. Supongo que habrá jueces o algo así como en La Voz. No sabemos. Bueno, gracias Celes, y bueno, les decimos a nuestros oyentes que propuestas para este fin de semana hay. Así que. Bueno, ahora le damos la bienvenida a María con el show del chiste. Hola nuevamente mis queridos oyentes, espero que les gusten estos colmos. No conseguí chiste, perdónenme, pero estos colmos lo van a hacer reír. Bueno, a ver, te escuchamos. ¿Cuál es el colmo de un electricista? ¿Cuál? Que su mujer se llame Luz y los hijos le sigan la corriente. Muy buen colmo. Sí. El segundo dice así. ¿Cuál es el colmo de un carnicero? ¿Cuál es el colmo de un carnicero, Mari? Tener un perro salchiche y llamarse Pancho. Muy bueno. No sé cuál es mejor. Los dos están muy buenos los colmos que trajiste para hoy. Muchas gracias. Bueno, estamos llegando ya a la recta final. ¿Qué nos falta? Los saludos. Los saludos. Bueno, ¿a quién vamos a mandar saludos? Un saludo a la Ana y te recomendamos que te fijes si tenés Amazon Prime, la serie, el que se llama de zombies de Arielito, para que lo vea con tu hijita. Uh-huh. Que ella le gustan los que ramas, nos contaste junto con vos que lo miras. Bueno, ¿a quién nos mandamos saludos? A Cairo, a nuestro Abelardo. Abelardo. Que si no fuera por él, no estaríamos saliendo al aire. Tal cual. A mis queridos oyentes. A todos los oyentes. A nuestras familias e instituciones. También como el fin de semana es el Día de las Infancias, vamos a decir feliz Día de las Infancias. Feliz Día de las Infancias. Sí, a todas las, si hay alguna infancia por ahí escuchando, le decimos. Le dije a la Ana, que tiene 11, se puede considerar aún hasta los 15. Sí, así que bueno, a nuestros compañeros en Cairo también mandamos saludos. Sí. Y bueno, como siempre nos encontramos todos los miércoles de 4:30 a 5:30. Sí. Por Radio Chavarroma 107.1 FM. Ah, y al hijo de Labren, que es menor, y el de Laura. Uh-huh, bueno, para también le mandamos un saludo. Para la infancia. Bueno, y llegamos al final del programa. Nos despedimos, este hermoso programa, y nos vemos la semana que viene. Chau, chau, chau. Chau, hasta la semana que viene. Eso les digo, mis queridos chichipíos, a seguir laburando, vermú con papas fritas y good show.